Reciban un cordial y atento saludo. Soy Raúl Valencia, profesor de la carrera de Ingeniería en Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional. El tema que trataré es el uso del podcast en nuestra actividad docente. Definamos. Carlos de Vega, en su blog El Hormigo, da una excelente definición del podcast. Esencialmente, un podcast es un archivo de audio que se publica en Internet y cuyas actualizaciones se deben recibir vía RSS. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de escuchar la radio? Fundamentalmente en dos cosas. En un podcast, oyes lo que quieres y cuando quieres. Son programas a la carta. Te bajas el MP3, lo metes en tu reproductor y lo escuchas. Además, los podcasts son los programas de radio como los blogs a la prensa escrita. Están producidos por aficionados, aficionadas, que hablan de lo que les interesa sin ningún condicionamiento. Suelen ofrecer puntos de vista alternativos y, al igual que los blogs, facilitan en general la participación de los oyentes. Características. Entre las principales características del podcast se pueden mencionar: difundir contenido de audio en forma sencilla, permiten dirigirse a un público específico o bien delimitado, permiten entregar contenidos en forma regular y periódica. Usos educativos. Resulta de una buena base para facilitar materiales complementarios para los alumnos. Así se sugieren ideas como explicaciones de conceptos básicos de la materia. Puede servir como material de repaso para clases de refuerzo educativo. Audiciones comentadas. Es fácil remezclar diversos materiales musicales o grabaciones con nuestros comentarios. Materiales para alumnos más avanzados. Materiales específicos para alumnos con dificultades. En particular, puede ser útil para aquellos que muestran dificultades de comprensión lectora. Recopilación de conferencias y charlas realizadas en el centro, con permiso de los conferenciantes y para uso interno del centro. Ejemplo de uso. Se utilizará en los blogs o plataforma Moodle para introducción en cada unidad, para informar sobre los contenidos y algunas sugerencias didácticas como refuerzo para mejorar la comprensión del tema.